está con nosotros, señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval FM, la futura madre, bueno, ya es la verdad de las cosas, ¿no? Ya es mamita, está por nacer, ya queda menos, ya viene a este mundo María Teresa. Está con nosotros la diputada Kiara Barquesi en la recta final de su embarazo. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerla aquí un jueves más. Oye, estaba escuchando los anuncios. ¿Sí? Yo ahora, esta primera semana de prenatal, estoy chef, pero... ¿Ah, sí? Full. El Porque otro día están hice... buscando, parece, un ayudante de cocina ahí para un restaurante peruano. Pero no sé. Sí. ¿Sabes qué? Yo nunca cocino. Mi marido siempre es el que cocina, porque claro, yo llego más tarde nomás. Pero, no sé, pues el otro día hice yuca frita, plátano frito, ¿ya? Camotitos, qué sé yo. En verdad, para lo que nada de cocina antes, okay. Ahora me siento chef. Eso. Tengo un amigo de Puerto Rico que me enseñó a hacer tostones, qué sé yo, que son los plátanos fritos, hace tiempo. Me acuerdo la otra vez en una verdulería. Andaba buscando plátanos para freír. Que, claro, nosotros le decíamos plátano a lo que ellos les dicen las bananas, naturalmente. Sí, pues sí. En una verdulería en Quilpué pasé a preguntar. Dije, hola, ¿tienen plátanos para freír? No, mi niña, aquí somos chilenos, me dijo. Y yo nací, yo también, pero... pero bueno, ya, no importa. Pero... no, pero ¿sabes qué? Es bacán, es relajante darse tiempo para preparar cosas nuevas. Ya, ok. Así que me he entretenido ahí un poquito. Igual me ha costado dejar de trabajar, la verdad. Sí, estoy como en el traslape. Ok. Pero... pero ya aquí dentro de un par de semanas me imagino va a ir acomodándose y acostumbrándose además. Sí. Y eso es, lógicamente, para que pueda llegar bien relajada, descansada, además también al trabajo de natural. Normal. Normal, eso, normal. El otro día aprendí, yo también decía natural, y alguien me dijo, ¿por qué quieres sin anestesia? Y yo, no, si con, por favor, bájenme el umbral de dolor. Me dijo, no, normal, y ahí aprendí que esa es la diferencia. Ah. Normal es con anestesia, y natural es sin anestesia. Ah. Ahora, la matrona, la primera vez que fui, okay, me dijo, ya, ¿qué tipo de parto quieres? Yo dije, no, normal. Y me empezó a hablar como de la ventaja de que sea sin anestesia. Yo la escuché... La escuché ya. Y le dije, no son suficientes. Ok, la escuchó y asintiendo el dolor ahí, ¿no? Nada más encima la primera guagua, quizás más adelante. Yo me hago la valiente con otras cosas, ¿no? Ahí no. Qué bien, bueno, ya, todo el éxito nomás que salga, todo muy bien. Pues está con nosotros la diputada Kiara Barquesi en los micrófonos de la Radio Carnaval FM, que además, señoras y señores, está, y cómo no, liderando las encuestas, está liderando la carrera por la diputación del distrito número 6. Veía el otro día ahí unos resultados. En primer lugar, la diputada Kiara Barquesi. ¿Cómo se toman estos números, estos resultados, además, diputada? Da mucha tranquilidad, naturalmente. Efectivamente. ¿Pero da una tranquilidad natural o normal? Ok. Esta vez sin anestesia. Natural. Natural. Oye, claro, salió esta semana una encuesta, había salido otra también que me posicionaba muy bien hace... ¿cuándo fue? En el verano. Y claro, marco hoy día primera, ¿cierto? Primera mayoría para la diputación del Distrito 6, para la reelección. Ajá. Venía después Cristian Mella, hijo del alcalde Quillota, ex Core. Sí. Venía tercero Manuel Millones, sí, ex claro, candidato a gobernador. Así que, claro, porque al final, como voy a estar un poquito más desaparecida, entre comillas, este año, porque el prenatal, qué sé yo, obviamente da paz saber que el trabajo que hemos hecho full estos 3 años, sí, pues, ha dado resultados, sí, claro, que obviamente es la idea. Porque igual pasa que, y uno ve que algunos creen que el año de la reelección no hay que ponerse las pilas y calientan la materia antes de la prueba, sí, pero... Y es lo que ha pasado un poco además también con los senadores, ¿eh? Esto de 8 años en el cargo, hace que además se distancien un poco del contacto con la ciudadanía, este trabajo territorial, entendiendo además... el hecho de tener que recorrer toda la región de Valparaíso, muchas veces se centran en la conurbación nada más del Gran Valparaíso, claro, pensando lógicamente en el electorado, pero se alejan además también del Valle de la Aconcagua, de Petorca, de comunas que hoy día están mucho más alejadas de la capital, digamos, regional, ¿no? Efectivamente, sí, 8 años es harto. Pero contenta, estaba, ¿cuánto marcaba? Un poco más de 10%. yo saqué casi 7% la vez pasada. Con voto voluntario sí, ahora es voto obligatorio, así sí, que claro. También el desafío es distinto. Sí, y el panorama electoral cambia además. Y obviamente hoy día en el distrito se eligen 8 diputados. Bueno, acá en el 7 también. La idea es que saquemos 2 republicanos. O sea, es el objetivo que me pusieron como partido. Y la idea, obviamente, para eso es sumar entre todos en la lista para tener un buen resultado. Y la elección pasada, ¿no? La elección municipal, yo creo que las cifras se dieron así más o menos, ¿no? Ah, bueno, aquí en sí. Viña, por ejemplo, 3 concejales republicanos. 2 cores. Dos cores prácticamente casi por provincia. Es más o menos lo que hoy día se apuesta, además también, y puede ser un adelanto de lo que podrían ser las elecciones además de este año. De hecho, Quilpué y Villa Alemana, sacamos 3 concejales en cada comuna también, 2 cores en la provincia, 2 de 4. Tuvimos muy buen resultado en las municipales como republicanos. Tenemos hoy día más de un tercio del core republicano, 10 de los 28. Tenemos concejal en casi todas las comunas, qué sé yo. Y eso obviamente es una responsabilidad de hacer las cosas bien. Si la gente está confiando en nosotros es porque esperan que rindamos, y por lo mismo hay que... La idea es que después la gente diga, ¿sabes qué? Voté bien, ¿cachai? Que no te arrepintáis, sí, pues, sí, si al final es eso. De hecho, tengo el caso de Yayay, de una concejal que ha hecho una pega de fiscalización dentro de la MUNI, hasta se querelló ahora por unos contratos que para un familiar de una persona que trabaja en la MUNI, qué sé yo. Entonces, hay una cuestión ahí bien, bien turbia. Entonces, me gusta verlos cómo están, y sobre todo concejalas que he visto súper empoderadas, ¿cachai? Haciendo la pega con valentía, poniéndole los puntos sobre la I a los alcaldes. Bien. No, bien, contenta. Haciendo la pega, ¿no? Sí, pues. Que es lo que corresponde, nada más. 14 minutos faltan para las 12 aquí en la radio Carnaval FM. Estamos conversando con la diputada Kiara Barquesi. Oiga, la vi diputada ahí en sus redes sociales junto a José Antonio Kass. Estuvo visitando al ex capitán, ¿no?, de Carabineros, Patricio Maturana, en la cárcel de Molina. A ver si nos pueden un poquito ayudar a contextualizar esta visita, de qué se trató, cuál fue el propósito, además, diputada. Oye, el capitán Maturana, capitán de Carabineros, el del caso Campillay, uh-huh, para contextualizar, sí, rápidamente. Le dieron 12 años de cárcel por ir a hacer su pega, a cuidar a la gente de unos manifestantes que estaban haciendo una barricada en la línea férrea en San Bernardo porque querían descarrilar el tren. O sea, ese era el contexto donde sucede todo. A mi parecer, nunca se demostró que él haya sido el responsable del caso Campillay. De hecho, a mi parecer nunca se demostró que haya sido una lacrimógena, si no había quemadura en la cara. Entonces, como que no tiene tanto sentido el relato. La cosa es que a un carabinero, por hacer su pega, le dieron 12 años de cárcel. Tiene un hijo adolescente. La situación es brutal, en realidad. Yo creo que es muy injusto. Hoy día los delincuentes están en la cárcel libremente, o sea, en la calle, como si nada. La gente está cada día más enrejada en sus casas. Y tenemos fiscales que se dedican a perseguir a carabineros en vez de perseguir a los delincuentes. Sí, o sea, estamos en el mundo al revés. Sí. Yo escuchaba, disculpe, declaraciones del padre a propósito de la sentencia del cabo Florido, que fue baleado ahí en un procedimiento, en una barbería, qué sé yo. Yo no tenía idea, escuchaba declaraciones del papá hoy día que decía que ese delincuente que mató a este carabinero estaba cumpliendo una condena, pero estaba en libertad. Le habían dado la garantía, digamos, de poder cumplir esa condena en libertad. Entonces, eso es lo que hoy día efectivamente la gente no lo logra entender, digamos. Y de hecho, al capitán Maturana, él había solicitado un cambio de recinto penitenciario por uno en el que podía salir los domingos, uh-huh, y donde podía recibir visitas los fines de semana porque su hijo está en el colegio. Sí. No lo puede ir a ver porque el horario de visita es el horario del colegio. Bueno. Y primero le dijeron que sí. Y después, claro, presiones políticas, le dijeron que no. Y la excusa mala que le dieron, no, es que tiene muy buen comportamiento, entonces no tiene el perfil para ir a un centro que es más enfocado en rehabilitación. Porque, claro, él en la cárcel ayuda en la enfermería y todo. O sea, es un carabinero, ¿cachai? Obviamente que tiene buen comportamiento, se dedica a ayudar a los gendarmes a la pega dentro de la cárcel. O sea, a ese nivel de absurdo hemos llegado. Entonces, en ese contexto es que fuimos con José Antonio Kass. Y el tema, corta y... Y corto directa, y preciso. La idea, o sea, yo espero que José Antonio Kass sea presidente de Chile para que indulte al capitán Maturana. Okay. O sea, un capitán de carabineros joven, con un hijo adolescente, y esté cumpliendo injustamente condena en la cárcel, que le quedan muchos años todavía. Yo sinceramente espero que en marzo del próximo año José Antonio Kast asuma de presidente y lo indulte y le dé la libertad. Porque no tiene sentido. Necesitamos que los carabineros se atrevan a hacer la pega. Y esto ejemplo es decirle a carabineros, ¿sabéis que no hagáis nada? Porque después te pueden acusar de premio ilegítimo o cualquier cosa y te meten a la cárcel a ti en vez de meter a la cárcel a los delincuentes. ¿Cachai? Entonces, yo espero que podamos indultar a Maturana, porque sabes que para mí es un tema pendiente que tenemos como país, sinceramente. Está con nosotros la diputada Kiara Barquesi, jueves de actualidad semanal. En otro tema, diputada del índole político, aunque Perdón, sorry. No se preocupe. Y lo fuimos a visitar, po. Tenía un ánimo, pero envidiable. Sabes que está con una paz interior, con una fe, que te prometo que a mí me llamaba tanto la atención. Estuvimos con la familia también. Pero solo quería decir eso, porque te prometo que a mí su caso me parte el alma. Yo, de hace años que yo digo que rabia tanta injusticia, ¿cachai? Y verlo ahí estaba... Bueno, yo creo que estaba contento también porque lo habíamos ido a ver. Pero te prometo que eso me impresionó. La fe que tenía era admirable. Bien. Ya. Listo, sorry, que te interrumpí, es que quería decirlo. No se preocupe. Oye, le decía yo, porque en otro tema del índole político, aunque también penal, la verdad, pues se conoció recientemente nuevos antecedentes de la declaración del ex subsecretario, ¿cierto? Monsalve, que hoy día además da ciertas luces de que el presidente Boric estaba al tanto del delito en el que en ese entonces el ex subsecretario Monsalve estaba ahí involucrado. ¿Le parece que en alguna medida sus declaraciones contradicen la versión que había dado el presidente Boric, diputada? Sí, o por lo menos ocultó información el presidente, porque resulta que hay cosas que no había dicho, por ejemplo, la Comisión Especial Investigadora, que ahora sí sabía. O sea, esta semana, bueno, avanzando la investigación, se han salido nuevos antecedentes y nos damos cuenta de que Toa Boric sabía mucho más de lo que habían dicho que sabían, y por lo tanto hay responsabilidades que van mucho más allá. Entonces, que el presidente en su momento le dijo, bueno, hay que apelar a la presunción de inocencia, le dejó usar un avión de carabineros para ir al sur a avisar a la familia. Bueno, todos se acuerdan de esos detalles. Que no estaba sonando el teléfono, perdón, me distraje un poco. Y la cosa es que... No es la alarma, ¿cierto? ¿No se tiene que tomar algún remedio, algún medicamento? ¿No se lo olvida? ¿Para qué poner la alarma? ¿Para acordarse de algo? Escribo. Le escribo. Y yo pongo muchas alarmas para acordarme precisamente las cosas que tengo que hacer. Y si no se me olvida. Porque la agenda... Anoto las cosas en la agenda, pero después se me olvida mirar la agenda. Pues, entonces la alarma es más fácil. Y mi marido el otro día me dijo... Me cargan tus alarmas. Y yo ya, perdón, si queréis puedo cambiarle el sonido por claro, para que claro, no la sienta tan igual. Un pajarito, alguna pero cosa. Tengo varias alarmas. Bueno, nos fuimos de Monsalve. Pero hay que estar atento a cómo avanza el caso, pero el hecho de que siempre fue todo muy raro. O sea, un gobierno que se hace llamar feminista, que al parecer encubrió una situación gravísima. Porque claro, yo me acuerdo cuando... La prensa anuncia todo el caso Monsalve. Salieron diciendo, es que nosotros justo hoy día íbamos a sacar a Monsalve. Ya, amigos, no somos tontos. O sea, Monsalve tenía agenda posterior en La Moneda. Si realmente lo hubiesen sacado justo, ellos estaban intentando pasar piola y ver cuánto duraba. Y creo que eso es una irresponsabilidad tremenda, entendiendo que es un gobierno que se hace llamar feminista, pero que en la práctica no ha cumplido. Así como intentaba pasar piola con la compra, ¿se acuerda de la casa de...? Sí, de los Allende. ¿Sí? También intentaron pasar piola, todo el mundo les dijo que no se podía. Y se filtró por la prensa, y lo mismo de Monsalve. Po. Sí, y así han sido, pero ha sido la tónica de este gobierno. Hoy día, de hecho, estábamos, obviamente yo no, pero con los alegatos en el Tribunal Constitucional por el tema de la senadora Isabel Allende. Claro. Así que ahí los voy a estar informando cómo va avanzando eso. En directo desde la clínica, la diputada nos va a estar contando ahí. ¿Cómo está ella? Que sí. Diputada, ¿cómo está? Estoy en la mano, te prometo que me visualizo así. Muy bien. Faltan 6 minutos para las 12 aquí en la radio. Carnaval FM está con nosotros. La diputada Kiara Barquesi contándonos la opinión política, trabajo legislativo, además también de estos últimos días. Y ya va quedando menos de, ya que estábamos hablando del presidente Boric, va quedando menos de un año, ¿no? Para finalizar el actual gobierno, el gobierno del presidente Boric. Y Estos últimos días, diputada, ha habido cierta polémica, ¿no?, por las nuevas contrataciones de personas, esto en el gobierno central. Yo veía la cifra, era, pero es para no creerla. Más de 8.000. Sí, increíble. ¿Cómo? En un año. Sí, no, en un año, 8.000 contrataciones en el gobierno central. ¿Cómo lo ve usted, diputada? Que además su partido, ¿no?, el republicano, siempre ha hablado de achicar el Estado, ¿no? Efectivamente, más de 8.000 contrataciones durante 2024, que es solo en el gobierno central, que es un récord. Qué rabia que apernen a la gente antes de irse, ¿cachai? Si al final es eso. Meten operadores políticos y es una irresponsabilidad tremenda, porque vemos que eso pasa muchas veces en las municipalidades, en distintos lados. Pero como saben que no van a seguir, porque lo han hecho muy mal como gobierno, intentan meter a su gente por todos lados antes de irse. Y claro, 4 años, se cambia el gobierno, 4 años más, pero no hay una responsabilidad de entender esto a nivel de Estado, no solo de gobiernos, de turno. Entonces, nada, no, son bien insólitos. Entonces tienen plata para contratar operadores políticos, pero no hay plata, por ejemplo, para arreglar el alcantarillado que colapsó en Limache, ¿cachai? Y así. Entonces las prioridades están muy mal puestas. Entonces nuestra pega en realidad estos años ha sido principalmente fiscalización. Yo creo que en cualquier momento me van a hacer una oficina en la Contraloría, porque voy a cada rato. ¿Y sabes qué pasa? Que voy a la Contraloría, la gente lo ve, entonces me van pidiendo cosas nuevas. Okay. Fuimos con el Rafa González, ¿cuándo fue? La semana pasada, creo. Por unos contratos entre el MOP y Esval, que es bien raro porque le arrendaban el edificio, pero uno depende del otro, o sea, uno supervisa el otro, entonces olía mal, ¿cachai? Bueno, y así van saliendo cosas, entonces estamos constantemente fiscalizando, si al final es parte de la vega, además, también. Sí, muy importante. Uno se asombra, pero claro, porque pocos lo hacen, ¿no? Pero efectivamente es lo que deben hacer hoy día nuestras autoridades. 4 minutos para las 12, la diputada Kiara Barquesi con nosotros aquí en la Radio Carnaval FM. Lo he conversado con algunas autoridades estos últimos días. La instalación, entre comillas, porque hoy día tenemos incluso seremi interina de este nuevo Ministerio de Seguridad. Entró, ¿no?, en vigor ya este nuevo ministerio. ¿Vamos a estar más tranquilos los chilenos ahora con este ministerio? Yo creo que no. Ya. Es que no suma ni un carabinero más. Es más escritorio, más operadores políticos, más trámites y ningún policía más en la calle. Ni en el cuartel tampoco. O sea, no. A ver. Yo de la Seremi de Pablo Gutiérrez tengo buena opinión. O sea, ella fue Seremi de Justicia. Pensamos políticamente muy distinto, pero en lo personal no. Bien. Pero el tema es que, si uno lo piensa, ella, por ejemplo, fue candidata por la lista de la prueba para el primer proceso constitucional, que gracias a Dios rechazamos el mamarracho y, bueno, todos nos acordamos de eso. O sea, en su programa de candidatura estaba refundar carabineros. Y uno dice, ¿realmente una persona que cree que hay que refundar carabineros es la indicada para hoy día ser seremi de seguridad y coordinar con las policías el trabajo de seguridad de la región? Yo lo dudo. Entonces, y pasa otra cosa también. Hasta ahora, los encargados de coordinar a las policías eran los delegados presidenciales. El presidente Boric, recordemos que en su campaña, prometió que iba a terminar con los delegados presidenciales. Y no solo no cumplió, sino que ahora crea otra figura con funciones duplicadas. Entonces, siguen metiendo operadores políticos en el aparato estatal. No se profesionaliza la política. O sea, lo que yo hubiese esperado es que pesquen toda esa plata, que es un montón de plata para poder crear este Ministerio de Seguridad, y se la pasen a las policías. Que tengamos más policía y mejor equipado. Eso es lo que se necesita. Entonces, para mí, sinceramente, es pura burocracia, que creo que es una venta de humo para la gente. Me da pena decirlo, pero es que es verdad. Claro, porque es todos esos recursos que hoy día se van a destinar a este nuevo Ministerio de Seguridad, ¿no? Bien recibidos hubiesen sido en poder dotar de mejores herramientas quizás a nuestras policías. Ahora, no solo necesitan mejores herramientas, más carros policiales, hoy día es importante reforzar además también el ingreso de nuevos carabineros, porque hoy día estamos muy al debe en la cantidad de funcionarios policiales que están activos y que puedan ejercer además también los servicios, porque hoy día muchos están esperando los años de jubilación y retirarse para no, en un procedimiento, quedarse sin pega, perder la jubilación, terminar procesado, como lo hablábamos recién. Otros tantos están con licencia médica, y son poquitos los que van quedando y con los que contamos hoy día en la calle. Entonces, claro, hoy día hablamos de dotar a carabineros de mejores herramientas, de tener más carros policiales, de tener mejores cuarteles, pero no tenemos carabineros, diputada. Sí. Sí, es verdad. De hecho, el pasa similar también con, en el caso de Gendarmería, la cárcel La Laguna, que está en Talca. La cárcel más moderna y segura de Sudamérica, más de 2.000 plazas, qué sé yo. La iban a empezar a poblar el año pasado, no pasa nada todavía. Tiene unos gendarmes ahí cuidando paredes. Uh-huh. ¿Cachai? Porque faltan recursos y porque falta personal. Entonces, no, si hay... Tienen, creo yo que el gobierno tiene muy mal puestas las prioridades. Ya. Pero bueno, oye, para pa cerrar, los republicanos relanzamos el Habla Chile. Esta, son encuestas nacionales. Porque creemos que el programa de gobierno tiene que ser escuchando a la gente, uh-huh, ¿cierto? Con la gente como protagonista. En hablachile.cl pueden responder si tienen un ratito ahí. Son solo 8 preguntas. Esta vez enfocado en migración. Nosotros vamos a estar en la calle también. O sea, yo no, pero bueno, el equipo, obviamente, el equipo sigue desplegado full, sí, como sí, siempre. No se van a ir de prenatal conmigo, naturalmente. Los chiquillos van a estar mañana en Petorca. Matías va a estar con la oficina en terreno, que es el programa que tenemos. Los otros van a estar en la plaza, qué sé yo, y es bacán esas como intervenciones espontáneas en la calle, porque yo antes siempre me encantaba hacerle, armábamos programas para estar en la calle conversando con gente, entrevistando, qué sé yo, porque sale muy natural, y el feedback para mí, para el trabajo que hacemos nosotros, también es súper positivo. Así que bueno, mañana nos toca Petorca, el equipo. Bien, y en Hablachile.cl, sí, por si lo quieren hacer online, más fácil. La gente puede participar ahí y responder una breve encuesta para generar además el programa, ¿no? Los lineamientos de José Antonio Kast. Exactamente. Y el Partido Republicano. Gracias, diputada. Súper. Que esté muy bien. Grande. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Este agradecimiento es para la diputada Chiara Barquesi por acompañarnos en esta jornada de día jueves aquí en la radio Carnaval FM. Un corte y ya volvemos. Acá todos trabajamos 24/7 y lo hacemos con ganas para que usted nos siga prefiriendo. Radio Carnaval 98.1.